Belgrano, AM650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio Belgrano, AM650. La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Cuando apareció el papiro, el hombre comenzó a dejar testimonio. Después llegó el papel y la humanidad se desarrolló redactando sus tradiciones. Luego el cartón permitió resguardar miles de productos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del movimiento nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Hola, buenos días. Si tuviéramos que hacer un culto a las madres, no nos alcanzarían todos los adjetivos calificativos. La mujer como tal y la madre propiamente son el nervio, motor y construcción de la vida. Por lo general, la mujer durante 9 meses debe estar esperando que nazca. En la Argentina hemos logrado parir a un presidente que en 9 meses ha nacido para producir durante el embarazo de los 9 meses y el parto contra natura de su nacimiento, desastres traumáticos en la vida cotidiana de los coterráneos. Sí. La aparición de Milei en la historia política argentina es algo así como lo no entendible. No lo inesperado, sino lo no imaginable. Primero por la fragilidad de su construcción intelectual. Segundo, por la falsedad ideológica de lo que dice y sostiene. Y tercero, por la administración del poder. En 9 meses, Milei ha hecho que todos nosotros seamos sufrientes parturientos del liberalismo. Que hayamos visto cómo quedamos todos embarazados y premiados cuando Mauricio Macri, el padre de la criatura, juntó a los que habían perdido para transformar entre los que perdieron el triunfo que los llevara en segunda vuelta y en segunda instancia a Milei a la presidencia de la nación. Estamos frente a un personaje absolutamente desquiciado, desequilibrado y no normal pero que no ha tenido hasta este momento ningún auxilio de la ciencia. Y lo que es peor, están, como él mismo llama, los ensobrados periodistas de la prensa canalla que lo ensalzan, lo elevan y lo instalan en un pedestal que solamente el propio Milei se cree. En este tiempo, donde cada uno de nosotros sufrió las consecuencias del cachivache, la conclusión que podemos hacer, que Arnoldo Toynbee, aquel historiador inglés masón que decía que cada pueblo tenía el gobierno que se merecía, en realidad lo que hay es el gobierno que se nos parece. Porque si la sociedad no estuviese en una situación similar, de que nada le importa, jamás hubiera tomado la determinación de ungir con su voto a quien hoy gobierna. Entonces, aquello ya ocurrió, y ahora que la criatura ha nacido y que el trauma posembarazo lo vamos tratando de sacar de encima, tenemos que aguantarnos el nacimiento de este desastre liberal que no se le pone coto en las urnas, sino que se le pone coto en la vía pública, en la calle, en la protesta, en la resistencia, porque esto no es lo que la sociedad eligió, sino es lo que alguien que llegó con el voto mayoritario lleva y modifica diariamente para crear una situación que ni siquiera los liberales la aceptan, diciendo que este no es un proyecto liberal. Milei es el presidente por voluntad y decisión de la magia del padre, Mauricio Macri, que juntó a los que habían perdido. Pero también porque del otro lado no supimos responder a los tiempos, a las formas, a las necesidades de lo que el pueblo estaba requiriendo o estaba pidiendo. Bueno, ahora ya está. Y entonces lo que deberíamos estar haciendo, en lugar de tratar de explicar esto, sería preguntarnos cómo se resuelve. Alguno puede decir a través de las elecciones. Otros, entre los que nos encontramos, decimos que llegar a la elección no va a modificar la realidad, porque lo que está fracasando y fallando constante y permanentemente es el poder político de la Argentina, que ha permitido entonces parir un hijo presidencial como el que hoy tenemos, después de 9 meses de sufrimiento. En estos 9 meses, Milei no destrozó más la Argentina, porque no tuvo ocurrencia, porque si hubiese tenido alguna otra ocurrencia, la hubiese hecho. Y todo lo que produjo hasta este tiempo y hasta este momento son malas instancias para el sufriente pueblo argentino, al que él, ahora está confesado, llamó la casta. Porque la casta no eran imaginariamente los fantasmas del Círculo Rojo, sino el propio pueblo argentino. Y entonces se vanagloria con el bajo de la inflación, el déficit cero, sin importarle si a todo esto los jubilados comen salteados, si los chicos no pueden comer, o si la gente se muere en situación de calle. No le importa, porque él es una planilla Excel, no es un humanista. Entonces, frente a esta situación y frente a esta realidad, lo que ya nos hemos preguntado alguna vez y lo volvemos a preguntar hoy es qué cosas se construyen frente para enfrentarlo. Nada. Del punto de vista de la referencia política, nada. Del punto de vista de la bronca, mucho. Porque la bronca va a estallar, la bronca se va a sentir y el próximo miércoles probablemente, cuando no solamente salgan los jubilados, sino que haya un respaldo de sindical para la protesta de los ancianos, los viejos meados, como lo llama el presidente, y posiblemente allí empecemos a ver otra situación, porque ya la CGT va a estar acompañando la marcha y el reclamo de la clase pasiva. Estamos muy mal. Ahora, esto no es ningún hallazgo, ningún descubrimiento, ni estamos dando ninguna información que la gente no conozca. Pero el tema es si se va a profundizar lo mal que estamos o si el pueblo está dispuesto a cambiar la realidad para que esto no continúe. Y entonces, el miércoles se van a expresar en la protesta y en el reclamo de los jubilados, ahora, por lo menos lo que deja trascender Pablo Moyano, con el apoyo de sectores sindicales que van a estar acompañando a los viejos meados. Bueno, frente a esta realidad, tenemos que imaginarnos y pensar de la imperiosa necesidad de que el reclamo sea masivo, pero que también los nietos acompañen a los abuelos y que también los estudiantes acompañen, porque ellos también van a vivir la crisis universitaria, a los que han trabajado toda su vida y ahora tienen que pedir, por favor, 13.000 pesos. 13.000 pesos que vetó el cachivache y que simultáneamente, mientras vetaba los 13.000 pesos, autorizaba a las grandes fortunas a pagar menos impuestos. En la Argentina de Milei, nosotros somos la casta. Y la casta tiene que transformarse en pueblo, el pueblo en ciudadano, el ciudadano en activista, y entonces, como decía Calabrini Ortiz, empezar a mostrar el subsuelo de la patria sublevada. Y cuando esto pase, no va a haber ninguna teoría económica, no va a haber ningún análisis, por más alquimia que quiera ponerle el cachivache, que pueda frenar la bronca, la impotencia, la necesidad que está pasando la mayoría del sufriente pueblo argentino ante alguien que llegó con el voto de la mayoría. Esto no hay que olvidárselo. Llegó con el voto de la mayoría de los ciudadanos, que hicieron opción de lo que pedía Mauricio Macri, el multiprocesado expresidente de la República, que además sigue moviendo la marioneta para ver de qué manera se prepara para el turno siguiente después del cachivache. El pueblo tiene la palabra. Los argentinos debemos tomar la decisión si somos masoquistas y queremos seguir sufriendo o si de verdad hacemos caso a Scalabrini y somos la patria sublevada. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. En la ruta 191, un accidente automovilístico, 4 personas fallecidas. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Atención, la gente que tiene problemas de respiración, asma o alguna enfermedad bronquial, porque hay que cuidarse. El viento que está soplando, el viento norte, está trayendo de incendios de pastizales en países vecinos como Bolivia, Brasil y Paraguay, el humo hacia la Argentina. y va a llegar, ya está en varias provincias, va a llegar a la capital y a Buenos Aires en estas horas, y vamos a tener que tener cuidado con la respiración. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 14 grados 8 décimas la temperatura. Está internado de urgencia el jefe de gabinete, Guillermo Franco. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Diego Carbone. Buenos días, Miguel. Ese saludo formal de todos los días en el que sufrimos. Pero, como vos decías, no hay plata en este parto del presidente Milei para nadie, pero sí hay plata para gastar miles de millones en turismo del presidente, que ya dio más de 6 vueltas alrededor del mundo, pero también algo que dicen que habían cortado. Gastaron 16 millones de pesos en medias lunas. No hay plata para los jubilados, no hay comida para los comedores, pero el gobierno se gasta millones de pesos en medialunas porque Javier Milei mantiene el servicio de desayunos en la Casa Rosada, en la residencia presidencial de Olivos, por un costo superior a los 16 millones de pesos para tener una provisión diaria de medialunas y de panes. El 22 de agosto, el administrador de servicios generales, Pablo Benvenuto, autorizó la compra de panes y medias lunas por un total de 16.677.288 pesos con 10 centavos, lo que, si lo ponemos en verde, son 13.235 dólares. La adjudicación de la provisión de medialunas y panes firmada por la Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, la hermanita, la obtuvo la empresa Desarrollo Estratégico Comercial Sociedad Anónima, la misma que prestaba el servicio durante la administración de Alberto Fernández, y en aquel entonces el valor de la licitación fue de 13 millones, casi 400 mil pesos. Y de esa manera el servicio de desayuno se mantiene inalterable, a diferencia de la brutal política de ajuste del gobierno de Milei, con despidos en sectores estatales, corte de suministro de remedios oncológicos, retiro de apoyo a la cultura, medicamentos que le han arancelado ahora y que los jubilados tienen que pagar, todo entre una larga lista de achicamiento de funciones básicas del Estado. Los productos que abastecen la mesa de la Casa de Gobierno y Olivo son los siguientes: panes precocidos congelados, envases de 8 kilos, 5.000 unidades. Precocidos congelados, también panes, envases de 8 kilos, 400 unidades. Panes árabes, envases de 10 unidades, 3.600 unidades. Panes para hambre, envases de 10 unidades, 10.800 paquetes. Medialunas de manqueteca, 5.400 unidades. Medialunas de grasa, 4.320 unidades. Panes precocidos congelados, 1.100 unidades. Panes precocidos congelados de otro tipo, 60 unidades. Panes franceses, 30 unidades. Panes árabes, 30 unidades. Medialunas de manteca, 144 unidades. De grasa, 144 unidades, Y mientras la Casa Rosada y la Quinta de Olivo, los funcionarios, disfrutan de panes y medialunas, los comedores que atienden a los sectores más vulnerables han estado 9 meses sin recibir la asistencia alimentaria prometida por el gobierno de Javier Milei, que mantiene toneladas de alimentos retenidos en galpones del Ministerio de Capital Humano, donde se están pudriendo porque ya hay muchos productos que están vencidos, y mientras los funcionarios y los diputados y los senadores se llenan la panza con lo mejor de los productos paníferos, los jubilados, los más necesitados que tienen que recurrir a los comedores públicos que manejan también gente humilde como ellas y que les provee un plato de comida, aunque sea un plato de sopa o un guiso mal hecho, no tienen con qué parar la olla, pero ellos la pasan bomba. Total, los pobres y los jubilados están de más, sobran en esta población y tienen todo el derecho del mundo a morirse de hambre. Gracias. Sarampión, Milei. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 6:21 a.m. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Los trenes funcionan con normalidad. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Jorge Newbery, Internacional Ministro Pistarini, Aeroparque y Aeropuerto, normal. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Enrique Gepa. Bueno, voy a tomar una licencia y me voy a subir a lo que decía recién Diego Carbone, para que la gente, no podemos hacernos distraídos con lo que está pasando en la Argentina, la gente sepa lo que está ocurriendo en este momento en Córdoba. Rescatamos un video muy corto de un habitante que contó una experiencia personal que vivió en el día de ayer y lo hacía de esta manera. Bueno, les quiero contar algo que me pasó hoy al mediodía, sobre todo en medio del viento de este agosto ventoso en la ciudad de Córdoba, que yo nunca lo había visto y la vendedora de esta fábrica de sándwich, por lo que me dijo tampoco, en 15 años de estar trabajando allí. Bueno, hace un rato nomás, mediodía, que fui a comprar una docena de sándwich de miga a este negocio de la Duarte Quirós, y cuando llego había como 5 o 6 personas que estaban afuera esperando. Y yo pensé que algo había pasado en el interior del negocio, porque estaban como esperando para estaban esperando. Y la vendedora desde adentro me hace seña que pase, pase. Entonces yo le digo, no, disculpe que no pasé porque pensé que esta gente está antes que yo en la cola. No, dice, esta gente que está ahí está esperando porque nosotros le cortamos el borde para preparar los sándwiches a los panes de miga, y esos bordes duros, y eso es lo que comen, y están esperando para comer, dice. Desde hace algún tiempo, dice, están esperando estas obras. Le digo, che, pero ¿eso comen? Sí, comen. Efectivamente, el borde duro, son unas tiritas duras que las estaba preparando la vendedora. 14.000 pesos la docena de sándwich de miga. Y me dice la vendedora, dice, yo hace 15 años que trabajo acá, nunca hemos dado estas obras. Así que bueno, fíjense, gracias a Milei lo que está pasando, ¿no? Comen los restos de los sándwiches. Bueno, esto decía un habitante de la provincia de Córdoba. A eso agreguemos que un conocido supermercado que hoy por hoy auspicia el Estadio Monumental de River Plate está vendiendo restos de comida a 400 pesos. Esto es lo que está pasando hoy en la Argentina de Javier Milei, que administra Javier Milei, que permite todo tipo de atropello contra jubilados, trabajadores y el que sea, se lleva absolutamente todo por delante. Sería bueno que la oposición en la Argentina empiece a dejar de hablar un poquito menos en los medios y actúe un poquito más, porque ya está cansado, uno, de leerlos en Twitter, de escucharlos en radio, de verlos en televisión, de leerlos en notas en los diarios, pero no hacen absolutamente nada. Esto es lo que está pasando, esto que ustedes escucharon recién es lo que está pasando en la Argentina hoy. Hoy la gente come en la provincia de Córdoba restos de el corte del pan de miga con el que preparan los sándwiches para vender en las panaderías. Eso come la gente, de eso se alimenta. Es una vergüenza lo que ocurre en la Argentina, esta Argentina de Javier Milei, que nos va a hacer chocar, nos va a hacer estrellar como el Titanic contra el iceberg, y nadie hace absolutamente nada. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6 de la mañana, 26 minutos, 14 grados 8. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Cuando la sociedad se sumerge en la oscuridad, cuando la prensa canalla se impone sobre los medios que tratan de reflejar lo que pasa, cuando el consumo ha caído notablemente y la economía está absolutamente disparada, no aparece nadie que ofrezca del otro lado la solución. Y entonces uno empieza a recorrer lo ya transcurrido. Entonces, qué bien que estábamos cuando estábamos mal. Una frase conformista. Y nada parece que venga a prometer un cambio de esta realidad. No tenemos al presidente sentado allí por una dictadura. No. Lo sentó el pueblo argentino. Por lo tanto, la pregunta de estas cosas que ustedes en el amanecer del programa escuchan, yo no se las haría a Milei. Se las tendría que hacer la mayoría del pueblo frente a un espejo. Preguntarse qué hicimos, por qué votamos esto. Y también los que no votamos eso. Porque para que una mayoría eligiera a Milei, del otro lado de lo que nosotros suponíamos que era mejor, algo se habrá hecho mal, ¿no? Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Y aparecen siempre los ganadores, los que levantan la mano y son aplaudidos. Pero cuando esos mismos son responsables de una derrota, desaparecen. Y la derrota no tiene padres. Pero ustedes piensen que Milei no está ahí impuesto por una dictadura, está impuesto por la mayoría del pueblo. Por lo tanto, todo lo que se ofreció del otro lado dejó insatisfecho a los que eligieron a Milei. La pregunta quizás sería, ¿y los que lo votaron, lo seguirían votando? Bueno, no lo sabemos. Y a esta altura tampoco tiene mucha importancia. compañero trabajador de Maestranza. El SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y sumá beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Un día como hoy de 1981, esto que estamos hablando recién, se transformaba en uno de los tantos episodios del país. Fallecía Ricardo Balbín, y la muerte de Balbín encontró a los argentinos en posiciones diversas, de haber sido muy mal visto por gran parte de la sociedad, a ser entendido por los mismos que lo odiaban, y quizá hasta odiado por los mismos que lo defendían. Cuando Balbín se animó a hacer lo que no hicieron otros, que fue saltar el muro de la historia. Nos tocó por circunstancias de la vida. Estábamos cumpliendo funciones en Gaspar Campo como responsable de prensa. Nos llamó el jefe de la seguridad del presidente. Pibe, no puedes dar una mano. Y lo que menos imaginábamos que íbamos a poner la mano para que volteara la pierna cruzando una tapia Ricardo Balbín. Estaba cruzando la tapia de la historia, estaba saltando una pared para entrevistarse con Perón. Para evitar la prensa de entrada y después, por supuesto, cuando nosotros le fuimos a decir a los que allí estaban, que estaban en la esquina de Gaspar Campo había un terreno baldío, hoy ya está ocupado, y allí estaban las cámaras de televisión. En aquella época se usaban lo que llamaban auricones, eran cámaras muy pesadas, no como las de ahora que son livianitas. Entonces yo tenía que ir a decirle que iba a salir un personaje muy importante que ellos no habían visto entrar. Bueno, fui a hacer eso. Y por supuesto, Miguel, dejate de embromar, ¿qué está diciendo? Acá no entró nadie, estamos solos. Mire, muchachos, vengan porque va a salir un personaje de la historia importante, trascendente. Y por supuesto no me hicieron caso. Los fotógrafos, que no tenían nada que perder porque los accidentes los llevaban colgados, se acercaron y cuando vieron que salía Balbín, los muchachos con las cámaras se atropellaban y se llevaban por delante para ver cómo hacían para llegar. Claro, era inexplicable que Balbín saliera por la puerta porque había entrado por atrás, cruzando un muro, donde, repito, circunstancialmente me tocó poner la mano para que pisara entre uno de los cuatro que estábamos, dos de un lado y dos de otro, para que volviera la pierna y cruzara el cerco de la historia Ricardo Balbín. Un día como hoy, Balbín se iba de este mundo, moría en La Plata, su ciudad, y ya no era el odiado antiperonista por un lado y el apreciado líder radical por el otro. Ya era otra persona porque había tenido una escala de valores. Cuando el 1 de julio había despedido a un amigo, cuando dijo en el entierro de Perón, este viejo adversario viene a despedir a un amigo, porque efectivamente eso había ocurrido. Él, que había estado preso por Perón, había comprendido, los dos habían comprendido la parte de los años que habían pasado enfrentado, y en la búsqueda del tercer gobierno de Perón, de esa unidad nacional, se comprendieron y bien. Bueno, el día que Balbín apareció en Gaspar Campo fue increíble porque, repito, entró por una casa de un vecino saltando una tapia para evitar la prensa de entrada, porque él no sabía cómo iba a terminar seguramente ese charco. Posteriormente Perón lo acompaña a la salida del Porsche de Gaspar Campo y se transforma en una foto que allí ocurre en algo histórico, con Perón tomando el brazo a Balbín y con la otra mano en el bolsillo. Y allí estaban los dos que se habían enfrentado durante muchísimo tiempo. Bueno, un día como hoy moría Ricardo Balbín en La Plata. Llego

tiene que estar alejada la hipocresía y la especulación para decir en profundidad lo que sentimos y lo que queremos. Los grandes muertos dejan siempre el mensaje. Y habrán de disculparme que en esta instancia de la historia de los argentinos, precisamente en estos días de julio, hace 41 años, el país enterraba a otro gran presidente, el doctor Hipólito Yrigoyen. Lo acompañó su pueblo con fuerza y con vigor, pero las importantes divergencias de entonces colocaron al país en largas y tremendas discrepancias. Y como un símbolo de la historia, como un ejemplo de los tiempos, como una lección para el futuro, a los 41 años, el país entierra a otro gran presidente. Pero la fuerza de la República, la comprensión del país, pone una escena distinta, todos sumados, acompañándolo, y todos sumados en el esfuerzo común de salvar para todos los tiempos la paz de los argentinos. Este viejo adversario despide a un amigo. Y ahora, frente a los compromisos que tienen que contraerse para el futuro, porque quería el futuro, porque vino a morir para el futuro, yo le digo, señora Presidente de la República, los partidos políticos argentinos estarán a su lado en nombre de su esposo muerto para servir la permanencia de las instituciones argentinas que usted simboliza en esta hora. Un día como hoy se iba de este mundo Ricardo Balbín en 1981. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 6 de la mañana, 42 minutos, Diego. Es el Día Internacional de la Alfabetización. ¿Por qué se celebra este día que nos hace libres y soberanos de la ignorancia que nos esclaviza? En este día tendríamos que hacer que el mundo sea más seguro. Educar es una forma de formar a las personas aptas para gobernarse a sí mismas y no para ser gobernadas por otros, decía Herbert Spencer. Víctor Hugo decía: abrir escuelas para cerrar prisiones. También Turgot decía: el principio de la educación es predicar con el ejemplo. Séneca nos decía: lo que de raíz se aprende nunca del todo se olvida. Pitágoras decía: educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Catón también nos dejaba un mensaje diciendo: amargas son las raíces del estudio, pero los frutos son dulces. Gracián: ninguno hay que no pueda ser maestro de otro en algo. También Bernard Shaw nos decía: suspendí mi educación cuando tuve que ir al colegio. Y don Plácido Domingo, ese gran cantante, decía: en la mayoría de los países no interesa educar al pueblo, porque cuando aprende a leer se interesa por los problemas y le pide cuenta. Los analfabetos no dicen nada. Hoy en la Argentina, este gobierno cachivache quiere lanzar la educación y sin educación seremos lo que ellos quieren, un pueblo de esclavos ignorantes. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6:44 vamos a abrir el teléfono para escuchar a los oyentes la reflexión que tengan para hacer en el comienzo de semana. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Llega un primer informe. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Pedro Sánchez llega a Pekín en un momento de tensión comercial entre la Unión Europea y China. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, hizo en Pekín la primera escala de un viaje a China para intentar equilibrar las relaciones comerciales. Será recibido por el presidente Xi Jinping y se reunirá con el primer ministro del país, Li Qiang. Después volará a Shanghái, donde inaugurará el encuentro empresarial España-China el martes. El viaje de Sánchez a China se produce en un momento de varios desacuerdos para las relaciones entre la UE y la segunda mayor economía del mundo. La Unión Europea impuso más aranceles a los vehículos eléctricos chinos en julio. La Comisión Europea argumenta que las empresas chinas se benefician injustamente de las subvenciones gubernamentales, lo que les permite mantener sus precios artificialmente bajos, algo que llevó a Pekín a presentar una queja ante la Organización Mundial del Comercio. El Ministerio de Comercio de China ha anunciado que ha iniciado una investigación por venta desleal sobre las importaciones de productos porcinos procedentes de la UE. España es el mayor exportador de carne de cerdo de Europa. Tan solo en 2023 suministró a China alrededor del 22% de la carne de cerdo que importa, un comercio que asciende a 1.200 millones de euros. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy más que nunca. Hace unos cuantos años, 3-4 años, los chinos querían cultivar aquí los cerdos, producir los cerdos de la Argentina, no se pusieron de acuerdo con el gobierno y finalmente hicieron el acuerdo con los españoles. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 14.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Repetimos, los que tengan problemas de respiración tengan cuidado porque viene un humo de las quemas de pastizales en los países vecinos por el viento que está soplando para aquí y que puede tener alguna dificultad para aquellos que tienen problemas bronquiales, asma o algo parecido. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Tenemos que pensar en el tiempo y en el momento que estamos viviendo que la oposición, más allá de quejarse, no construye ninguna opción. No hay referencias a la vista para decir, bueno, ¿por dónde vamos para cambiar lo que hoy tenemos? Mientras esto no suceda, mientras la sociedad no tenga una muestra de que puede haber otra cosa, va a seguir en la nebulosa y habrá que ver qué pasa en el medio tiempo y habrá que ver cómo se desarrolla posteriormente todo el proceso que va a terminar con la elección nacional. Ahora, hay en la interna de los que gobiernan una discusión que no está terminada de saldar. Si hacen alianza con Macri o si le roban la gente a Macri y lo corren a Mauricio para un costado. En esto está la discusión en este momento. Mientras la hermana de Milei le quiere robar las fichas de uno al PRO, otros dicen No, mejor hagamos la alianza con los que tienen la llave del PRO. Pero como Patricia Bullrich también está diciendo de que ya no le responden las bases a Mauricio Macri, bueno, se está dando vuelta para ver de qué forma La Libertad Avanza y un sector del PRO arman algo nuevo para los próximos comicios del medio tiempo. Por otro lado, el peronismo sigue en un silencio aterrador y hay que esperar hasta noviembre las elecciones internas. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 6 de la mañana, 50 minutos. ¿Tenés música, Diego? Tenemos música porque es un día en que hablábamos de alfabetización. ¿Y por qué no pasarles, para que la gente menuda, si está escuchando Rojo los Abuelos, escuchen un poco de música? Pero antes de eso, se lo vamos a dejar para más, para el final, cuando los nenes estén despiertos. Vamos a arrancar con el querido Sito Segovia, que hoy es el aniversario de su tránsito a la inmortalidad, cantando un tema dedicado a los combatientes de Malvinas. Sito Segovia, El Negro Pavón. Anda el negro. negro pavón. Enamorado, la piel de una muchacha no recuerda. La patria tan solo sombra, pero no se rinde. Anda el negro pavón, todavía anda. Llama la atención, que es la denuncia del árbitro Andrés Merlo, después de haber dirigido a Talleres, con el presidente de Talleres de Córdoba. ¿Qué se sabe? Bueno, una vergüenza más en el fútbol argentino, que ya es un tema recurrente todos los fines de semana, con fallos escandalosos en el fútbol. El sábado, con esa pelota que se va por completo, el árbitro tuvo el caraduismo de decir que él, desde la posición que está, no lo ve, está en línea. ¿El partido con Boca era? El partido de Talleres con Boca por la Copa Argentina. Entonces está en línea, ¿no? No se ve lo que no se quiere ver. Y evidentemente, como Talleres es uno de los clubes... O sea, antes de un gol sale toda la pelota por la línea de fondo. Absolutamente toda la pelota. Lo mismo que le pasó a Boca con Cruzeiro, que lo señalamos aquí también, por la duda no vayas a saltar algún hincha de Boca diciendo que no lo dijimos. Nosotros lo dijimos, para que quede claro. Y ahora lo decimos también, cuando se vio favorecido Boca, la pelota salió. Pero no es casualidad. Talleres de Córdoba es un club que está gerenciado por Andrés Fassi, que además denunció al árbitro del partido porque lo golpeó. Andrés Fassi dice que lo golpeó y el árbitro dice que entraron... La verdad que es raro, es la primera vez que escucho esto. Bueno, y del otro lado Andrés Merlo se defiende diciendo que entraron con armas de fuego al vestuario. Pero qué raro, ¿no? Entrar tan fácilmente a un estadio de fútbol donde te cachean por todos lados, entrar con armas de fuego. Bueno, la cuestión que pasó eso, pasó en San Telmo con Atlético de Rafaela. San Telmo no le quiso dar a Barraca Central un jugador, Fernández, de apellido, uno de los mejores jugadores de la Primera Nacional, y eso le ha costado a San Telmo que lo saquen de la cancha, le cobren penales inexistentes todas las fechas, un montón de cosas, le quiten puntos que se los tuvieron que devolver, mejor dicho, le quitaron puntos, no se lo devolvieron, como le pasó a Godoy Cruz de Mendoza. Es todo realmente lamentable. La fecha anterior, Boca con Estudiantes de La Plata, un gol mal anulado Estudiantes de La Plata, también Estudiantes de La Plata, recordemos, Juan Sebastián Verón adhiere a las Sociedades Anónimas Deportivas. Bueno, esta es la AFA de Chiqui Tapia, Beligoy que sale a dar un comunicado respaldando a Merlo. La verdad que no tienen cara. Beligoy ya debería haber renunciado, nada más por el hecho de estar en los dos lados del mostrador, porque está como presidente del Colegio de Árbitros y además como el hombre que es el que maneja el sindicato de los árbitros. O sea, ya eso es incompatible, porque si un árbitro tiene un problema y lo echan, tiene que ir a hablar con Beligoy. Es una cosa increíble lo que pasa en el fútbol argentino, cada vez más sucio, cada vez más nauseabundo el olor que sale desde la Asociación del Fútbol Argentino, que hoy por hoy tiene una pelea con el gobierno, que es otra mafia enquistada que tenemos, que es un como los clanes, como el que vio la película del Padrino se va a acordar cómo se peleaban por los negocios, así se pelean en el fútbol argentino una mafia y la otra. Realmente todo muy lamentable lo que pasa en el fútbol argentino, y los arbitrajes cada vez peor y nadie hace absolutamente nada. Es más, no solo no hacen nada, sino que el quien debería poner manos en el asunto, tanto la AFA como el Colegio de Árbitros y el sindicato, miran para otro lado. Realmente lamentable. 7 de la mañana, vamos a las noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7 de la mañana en la Argentina, 14.6 la temperatura, 14.6 la sensación térmica, 82 el porcentaje de humedad. Este es el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Las ventas minoristas pymes bajaron un 10.5% interanual en agosto a precios constantes y acumulan un descenso del 16.2% en los primeros 8 meses del año, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME. Asimismo, según el informe de la entidad, en comparación mensual desestacionalizada, retrocedieron 1.6%, mientras el gobierno dice que todo está fantástico, fabuloso y que la Argentina es Disneylandia. La actividad comercial minorista de los pymes mantiene una marcada tendencia descendente a pesar de la mayor oferta de financiamiento y el incipiente resurgimiento de créditos personales, indicó la entidad. Y añadió, los rechazos en las compras con tarjeta de crédito por falta de límite fue otra de las características destacables de la actividad comercial este mes. En el análisis por rubro, los 7 sectores evaluados tuvieron disminuciones en comparación con el mismo periodo del año anterior. Así surge del índice de ventas minoristas PYME de la CAME, elaborado en base a un relevamiento mensual entre 1.300 comercios minoristas del país, realizado entre el 2 y el 6 de agosto pasado. Durante el mes pasado, los 7 rubros relevados registraron caídas interanuales en sus ventas. La mayor retracción anual se detectó en perfumerías, menos 29.3%, seguido por farmacias, menos 17.4%. En tanto, en el acumulado del año, la mayor baja también se la llevan perfumería, menos 32.1%, y farmacias, menos 27.8%. Las subas de tasas municipales aseguran que hasta el 49% del precio de un producto de primera necesidad son impuestos. Un estudio de CADAM revela que por cada 100 pesos que paga el consumidor, entre 38 y 49 pesos son impuestos. La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, CADAM, reveló que hasta el 49.10% del precio de un producto de primera necesidad son impuestos por el aumento de las tasas municipales. El estudio elaborado por los mayoristas arrojó que cada 100 pesos que paga el consumidor, entre 38 y 49 son impuestos, que lo pagamos todos nosotros, obviamente, por lo que solo nos queda entre un 3 y un 5% de ganancia, según estimaron. De esta manera, el informe acerca de la carga impositiva en la cadena de comercialización de productos de primera necesidad reflejó que entre impuestos nacionales y provinciales y municipales, casi la mitad de un producto de consumo masivo de primera necesidad se va en impuestos. Esto es lo que hace permanentemente cualquier empresa, y si no, registren lo que hacen en las boletas de las empresas de servicios, que todos los impuestos que tienen que pagar se los cargan al consumidor. De esta manera, el informe acerca de la carga impositiva en la cadena de comercialización de productos de primera necesidad reflejó que entre impuestos nacionales, provinciales y municipales, casi la mitad de un producto de consumo masivo de primera necesidad se va en impuestos. En este marco, los mayoristas piden quitar presión impositiva y aportes obligatorios que no son esenciales para bajar los costos laborales, ya que de acuerdo al municipio donde se encuentre el mayorista, la carga impositiva alcanza un mínimo del 38.1% hasta el 49.1% de un producto. Vamos con el primer segmento deportivo, en este caso hablando del ascenso. Nuestro compañero Daniel Torrisi, retornado en esta oportunidad. Fuerza, Daniel. Fuerza, mucha fuerza, Daniel. Vamos con el informe de nuestro compañero, con todo lo ocurrido en el fin de semana en el fútbol de ascenso. Hablamos del ascenso, hablamos de la Primera Nacional, la gran victoria con Campañón incluido de Nueva Chicago en Mataderos 2-1 ante Aldo Civi. Agropecuario le ganó 2-0 a Chacarita. Atlético Güemes goleó 4-0 al Deportivo Maipú. Almagro y Atlanta empataron 0-0. Temperley le ganó 1-0 a Colón de Santa Fe. Tristan Suárez empató 2-2 con Talleres del Remedio de Escalada. Chaco Forever perdió 1-0 con el Deportivo Madryn. San Martín de San Juan empató 0-0 con Arsenal. Branda Drogué y Almirante Brown empataron 2-2. San Telmo, otro de muy buena campaña, le ganó 3-2 Atlético Rafaela. Alvarado perdió 2-0 con Ferrocarril Oeste. Guillermo Brown de Puerto Madryn perdió 1-0 con San Martín de Tucumán. Defensores de Belgrano le ganó 2-0 a Defensores Unidos de Zárate. Gimnasia de Jujuy le ganó 2-0 a Gimnasia. Y Tiro de Salta, Gimnasia de Mendoza empató 1-1 con Mitre de Santiago del Estero. All Boys y Estudiantes de Caseros empataron 0-0 en Nueva Italia. Victoria local, Racing de Córdoba le ganó 1-0 a San Miguel. Deportivo Morón, que lo perdía, lo dio vuelta en el Nuevo Urbano, le ganó 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto. Y en Paraná empató Quilmes sobre la hora, Patronato 1, el Cervecero 1. Vamos ahora con lo ocurrido este fin de semana con la Primera B Metropolitana. En la Primera B Metropolitana, Argentino de Mango empató 0-0 con Comunicaciones. Lock Sud perdió 3-2 con Midland. Acasuso perdió 1-0 con el Deportivo Mango. El Sportivo Italiano perdió 1-0 con Armenio. El Furgón de Villalinch, Aguay Urquiza, le ganó 2-0 a Cañuelas. Villa San Carlos empató 0-0 con Argentino de Quilmes. San Martín de Bursaco y La Ferrera empataron 1-1. Excursionistas y Zacachispas también empataron 1-1. Liniers le ganó 1-0 a Villa Dálmine. Y Flandria en Jáuregui le ganó 1-0 a Félix. Lo sucedido en la Primera C lo cuenta, por supuesto, el especialista Daniel Torrisi. En la Primera C, Argentino de Rosario y Alem empataron 0-0. Real Pilar le ganó 3-0 a Central Los Esteves. Berazategui perdió 3-2 con Puerto Nuevo. Atlas le ganó 1-0 a Centro Español. Luján le ganó 2-0 a Club Mercedes. El Porvenir empató 0-0 con Muniz. Deportivo Paraguayo perdió 2-0 con el Claypole. JJ Ortiz le ganó 2-0 a Juventud Unida. Zupanqui y Lugano en el clásico empataron 1-1. Sportivo Barracas le ganó 2-1 a Central Córdoba de Rosario. Y Cambaceres le ganó 2-0 a Victoriano Arenas. Cerramos todo el panorama del ascenso con lo sucedido en el promocional amateur, en el Federal A y por supuesto lo que viene. En el torneo promocional amateur, Belgrano de Zárate empató 2-2 con Atlético Pilar. Barrancas, el Fútbol Club, empató 0-0 con Estrella del Sur de Alejandro Cor. Defensores de Gleu empató 2-2 con Provincial de Lobos. Everton de La Plata le ganó 2-1 a Náutico Acoa. Deportivo Metalúrgico goleó 4-2 a Juventud de Bernal. Social Atlético Televisión, el SAT le ganó 1-0 a Estrella de Berisso. En el Federal A, Ferro de Pico La Pampa le ganó 3-0 a Circo Deportivo Tamendi. Ciudad de Bolívar le ganó 1-0 a Germinales de Rawson. Kimberley de Mar del Plata le ganó 2-1 a Argentino de Montemaíz. El Linqueño y Douglas Hay empataron 1-1. Independiente de Chivilcoy le ganó 3-2 a Gimnasia de Concepción del Uruguay. Crucero del Norte de Misiones le ganó 1-0 a Juventud Antoniana de Salta. Juventud Unida Universitario de San Luis empató 0-0 con Chipoleti. Huracán Las Heras le ganó 1-0 a Deportivo Rincón. Atenas en Río Cuarto empató 1-1 con Defensores de Belgrano de Villarramayo. Sol de América de Formosa le ganó 2-0 a 9 de Julio de Rafaela. Boca Unidos de Corrientes, el anual Depro de Entre Ríos 2-1, San Martín de Mendoza, el Chacarino, empató 1-1 con Sportivo Estudiantes de San Luis, Sportivo Las Parejas, perdió 1-0 con Sarmiento de la Banda, el Yamitre en Bahía Blanca, le ganó 3-1 a Camioneros, Unión de Sunchales perdió 2-1 con Sarmiento de Resistencia, y Gutiérrez Sport Club empató 1-1 con Olimpo de Bahía Blanca. Recordamos que también hubo Copa Argentina, donde Boca Juniors y Talleres de Córdoba empataron 1-1 y ganó el equipo de la Ribera 8-7 en los penales. Hoy tenemos Primera B Metropolitana 21-10 en Munro. Elige Gonzalo Pereira. Colegiales recibe a los Andes. Todo el informe del ascenso, todo el fin de semana, lo que se jugó, lo que se juega, lo que se va a jugar, absolutamente todo el informe en la voz de Daniel Dorrisi para Radio Belgrano, para AM 650, para Rensis, ayer y hoy. Muchas gracias, Daniel, tu informe como siempre muy completo. Las exportaciones de carne vacuna experimentaron una significativa contracción durante julio de 2024, según el informe mensual de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina. Las ventas al exterior alcanzaron 471.000 toneladas peso producto, lo que representa un 6% menos respecto a junio, sumando 4 bajas en los últimos 5 meses. Todos los índices le dan en baja al gobierno de Milei y ellos insisten que todo va fantásticamente bien. El otro día lo pudimos escuchar, el presidente tratando de responder lo que en los Twitter que había hecho Cristina. La verdad, no se entendió nada. Gran homenaje a Fidel Pinto, le hizo el presidente. El país ha exportado un total de 353.4 toneladas de carne vacuna entre enero y julio, un 8.7% más que en el mismo periodo de 2023. Pese a este crecimiento acumulado, la industria enfrenta importantes desafíos debido a la desaceleración en la demanda internacional y la fluctuación de precios en los mercados claves. China y Estados Unidos, dos de los principales compradores de carne vacuna argentina, lideraron la baja en julio. Las exportaciones hacia China cayeron un 137% mensual, lo que redujo su participación en las exportaciones argentinas del 70.1% en julio al 60.9% en julio. En total se enviaron 28.665 toneladas a ese país, una caída significativa respecto al mes anterior. A esto se suma una reducción del 10.7% en el precio promedio pagado, situándose en $3.180 por tonelada. En el caso del país norteamericano, las exportaciones también retrocedieron y registraron una baja del 22.3% mensual, con un total de 3.378 toneladas enviadas. Aunque los precios no mostraron grandes variaciones interanuales, el volumen exportado sufrió una caída considerable. Cerramos con el deporte, la segunda parte, hablando de la selección argentina que ya se encuentra en Barranquilla para afrontar su compromiso de mañana 5:30 de la tarde frente a la selección Colombia por una nueva fecha, la 8 de la eliminatorias sudamericana rumbo al Mundial 2026. La escaloneta fue recibida por una multitud y luego se trasladó al hotel donde espera hoy por la mañana hacer la primera práctica del estadio Romelio Martínez, donde se va a realizar el encuentro. Es el estadio donde va a practicar Argentina. El cotejo se va a llevar a cabo en el Metropolitano Roberto Meléndez. Mientras tanto, el técnico argentino Lionel Scaloni espera por las evoluciones de Nicolás González, que tiene un golpe en el talón, o terminó el golpe en el talón en el partido con Chile, y Alexis Mac Allister, que ya venía tocado en el partido anterior frente a Chile y tiene una molestia en el adductor, quienes terminaron tocados en la goleada, como decía antes, por 3-0 ante Chile en el Monumental el jueves pasado. El equipo está bien, respondiendo fuerza del partido del otro día. Nico se entrenó diferenciado, Alexis lo hizo con nosotros, ya veremos cómo es la evolución. Tampoco hicimos un entrenamiento muy exigente, veremos la evolución de estos días para ver cómo vamos a jugar, se limitó a decir el técnico en conferencia de prensa previo al vuelo, antes por supuesto de partir de la Argentina hacia Colombia, donde insistimos, mañana 5:30 de la tarde, hora de nuestro país, va a visitar a la selección Colombia por la octava fecha de las eliminatorias sudamericanas. 7:14 en la Argentina, 14:6 la temperatura, 14:6 la sensación térmica, 82 el porcentaje de humedad. Cerramos el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Barranquilla es uno de los lugares más pesados para presenciar fútbol. Ustedes saben que en Colombia se permiten las bebidas alcohólicas. Entonces, en el partido se toman una mezcla que se vende en lata, ¿no? Una mezcla de cerveza con café, una cosa muy rara, que eleva el estado de tensión de las personas, y es uno de los lugares más difíciles, más pesados de Colombia, por la hostilidad que suelen tener, porque, repetimos, se consume alcohol en el estadio. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, Barranquilla es, como si dijéramos, sacamos a una selección visitante de Argentina y la llevamos a zonas más calientes como Rosario o algún otro lugar donde se puede hacer sentir a la gente más que en Buenos Aires. Cuando se llega a Barranquilla, de Bogotá a Barranquilla, el problema principal es el alojamiento, porque hay hoteles uno o dos muy buenos y lo demás de malo para abajo. Es una ciudad que ha sido siempre muy hostil para Argentina, a pesar de que con gol del Piojo López ganamos una vez allí, y a pesar de que no le fue tan mal deportivamente a la selección. El lugar elegido es Profeso. Es como cuando uno va a Bolivia, que eligen la parte más alta. Bueno, eligen el lugar más caliente, que es Barranquilla. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Lo que decíamos a las 6 de la mañana, ahora aparece en la televisión, advertencia en medio de la presencia de humo por los incendios en Bolivia. Si tengan cuidado cuando tienen problemas bronquiales, porque es un humo que no hace bien. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Vamos a escuchar a los oyentes. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 4028 6206. Buenos días, Miguel Ángel, habla Juan de Berazategui. Hace 74 años que Argentina anda a los tumbos. El odio social y político produjo que tanto liberales como progresistas fracasaran en la economía necesaria para solucionar los problemas del país. Se necesita estabilidad y confianza. Para ello deben reunirse ambas posiciones y ponerse de acuerdo en un programa común que será respetado por todos los gobiernos. Gracias. Buen día, señor Andrés, habla de San Cristóbal. Santa Gloria 6865. Capital Federal. Yo soy Ventura Plata, vengo repasado en la fija de la esquina. Y ahí. Casa 12 de marzo, reformista. Veo sacar cajas, sacan cajas marrones, chicas para todos lados. Entran, salen, entran camiones, camionetas, sacan. Casa 12 de marzo, reformista. Entra, sale, encaja a Rolete. ¿No será lo de Pectovelo? Porque no son vergüenzas que van a descartar las cajas. Que la gente tiene necesidad de comer. Bueno, muy buen día. Muy buena semana, Ariel San Cristóbal. Muchas gracias. Por este cachivache vamos al desastre. Buenos días, señor de Rensis. Estaba pensando que si fuera la marcha de los jubilados llevaría un gran cartel diciendo: Milei, Bullrich, te regalamos los 13.000 pesos, te los regalo para los remedios, no los necesitamos, o algo así. También quisiera decir algo sobre la señora Angelina Jolie, que siempre veo cómo ayuda, cómo aporta para África y países ahí de la gente que lo necesita, cómo ha comprado hectáreas para la protección de los animales, entonces de niños y de animales y de todas esas cosas. Entonces pensaba yo, si cada uno de los multimillonarios, principalmente acá en la Argentina, hicieran algo de eso, el mundo no tendría las necesidades que tiene. Pero estos aquí en nuestro país, en lugar de ayudar, están cada día afanosos por robarnos más y más. Felicitaciones a la señora Angelina Jolie y que haya muchas más como ella. Que tengan todos un buen día. Acabo de escuchar de Renzi, el peronismo no está en silencio, El peronismo está hablando y está hablando mucho. Hay un par de dirigentes que están hablando. Pasa que, bueno, obviamente, los medios que reciben pauta lo van a tratar de tapar, ¿no? Los medios afines a Kicillof, a Moreno, lo van a tapar. Pero el peronismo no está en silencio. Buen día, Miguel Ángel de Renzi, habla Ricardo de Morón. Mire, hay una sola cosa acá. Acá tienen que salir los que votaron a Milei, que son los perdedores, y se unieron. Esto es una unión de perdedores. No es que hayan ganado una elección verdaderamente como tiene que ser. Así que son perdedores. Se unieron los perdedores y ganaron los perdedores. Así que eso hay que tenerlo en cuenta, sí. Y tenemos que salir los jubilados sí o sí, como hicieron las madres de Plaza de Mayo, con carteles, a caminar con las veredas y a difundir que esto no puede seguir, que tienen que salir los que lo votaron primero. Porque es así, son todos unos sinvergüenzas y todos se callan la boca ahora. Gracias, Miguel Ángel de Renzi, por dejarnos hablar. Muy amable. Ah, ¿qué tal? Buen día. Axel es el próximo presidente de los argentinos. Esto es innegable, tangible, indiscutible, inevitable. Esto es así. Ni siquiera tiene que hacer campaña. Yo creo que ya empieza a imprimir las boletas y o cargar las máquinas. Depende de cómo a estos tipos se les ocurra que tenemos que sufragar en el 27. Esto es así. Y no se puede dudar de eso, bajo ningún punto de vista. No hay otra posibilidad. La gente ya eligió, además. La gente ya eligió. El pueblo ya eligió a su candidato. Esto es así, es inevitable. Inevitable. Un abrazo, Alejandro. Buenos días, Inés Ramón Mejía. Y sí, claro que tiene solución. La solución está en el pueblo, en que se movilice en las provincias, en Buenos Aires, donde sea, no solamente a Plaza de Mayo, en todos los lugares que se pueda, y no sé, millones en masa, y no digo mucho, pero con que se movilicen 3 millones se puede, y pedir la destitución de este gobierno y llamar nuevamente elecciones, porque es la única salvación.

Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Bueno, el fin de semana hubo un hecho muy importante, jugaron una nueva jornada del Rugby Championship en Santa Fe, en el Estadio de Colón, Argentina, los Pumas frente a Australia, y obtuvo el equipo argentino una victoria realmente contundente, 67-27 la victoria de los Pumas, que ya le había ganado anteriormente a los All Blacks, y realmente desató, por supuesto, la alegría y la pasión de todo el fanático del rugby, porque es una victoria con una diferencia de 40 puntos a favor del equipo argentino, que nunca había pasado en la historia. Así que, y además jugó muy bien. Sí, además de eso jugó muy bien. Fueron los anotadores. Juan consiguió 9 tries Argentina, que completaron Pablo Matera, 2 de Joaquín Oviedo, Juan Carlos Malia, 2 y Lucio Cinti. Le dieron la victoria realmente muy aplastante al equipo argentino, cosa que no había ocurrido nunca en la historia entre estas dos selecciones, que lo que se suma a la victoria anterior frente a Nueva Zelanda, y ahora se viene Sudáfrica para esta última parte del Rugby Championship, pero realmente dos victorias consecutivas notables del equipo argentino. Ahora, hay que darse cuenta que hace, no sé, 10 años no existíamos nada más que en una referencia. Y hoy jugamos con los mejores del mundo. No, yo creo que Argentina siempre existió. Lo que pasa es que estaba 2 escalones abajo de en la época de Hugo Porta. Argentina competía, no ganaba casi nunca, sí, pero les competía mano a mano. No, no, pero me refiero que y la diferencia se fue achicando, prensa, ¿sí? En la prensa del rugby internacional, ahora estamos ahí. Lo que pasa es que Argentina creció y los otros se fueron achicando, a pesar de que siguen ganando, porque la diferencia sigue estando. Hoy por hoy el campeón del mundo es Sudáfrica, sí, que es el próximo rival argentino. Bueno, eso es indiscutible. Faltan dar los pasos necesarios como para llegar a estar, pero estar peleando mano a mano con Australia, con Nueva Zelanda, mira, con Sudáfrica, campeón del mundo. Bueno, eso significa que Argentina se instaló en el rugby hace mucho tiempo, y en esto tiene aquellos precursores del 65, aquella... Y vos sabés que la Copa era 3 naciones, después 4 naciones. Bueno, ahora es el Rugby Championship. Claro, ahora es Argentina. Que posiblemente no se dispute el año que viene por un tema de gira de los australianos y creo que de los neozelandeses también. Pero la cuestión es que hoy por hoy Argentina está ubicada, y esto se lo debemos a los pioneros del 65, entre los que estaba el queridísimo Gordo Nicanor González del Solar y muchos más, que fueron aquella gira que donde recibieron el bautismo como los Pumas. En realidad era un jaguarete que tenían en la camiseta que usaba Argentina, recibieron los Pumas y ahí quedó para siempre los Pumas, aquellos que después se prolongó en la generación de Hugo Porta, de Alejandro Travaglini, de Peter y Moff y tantos más, de Pocholo Silva. Bueno, todos esos le dieron el puntapié inicial, el camino, marcaron el camino para este buen momento del rugby argentino. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Cuando cenábamos en Barranquilla, en una mesa nosotros, en otra mesa los de Radio Nacional, donde estaba Mario Truco, pasaron con una camioneta en contra de Argentina, revolvieron unas botellas que cayeron en la mesa de los compañeros de Radio Nacional. Por suerte no lastimó a nadie. Pero siempre el clima antiargentino en Barranquilla. Y ese día ganamos con gol del Piojo López. Bueno, jugar en Barranquilla no es lo mejor. la única cabina que tenía aire acondicionado era la del Autotrol. Nosotros logramos meternos allí a trabajar junto con lo que hacían la información para el cartel del estadio, porque todas las demás no tenían aire acondicionado, y yo les aseguro que cuando hace calor en Barranquilla es inaguantable. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Aquel día, cuando llegamos a Bogotá, había un cesto, un canasto, como el de las panaderías, en la puerta de la subida al avión. Y entonces un señor con una señorita, un auxiliar y un hombre de a bordo del avión, decían, por favor, dejen aquí las armas, las retiran al bajar. Y cada uno de los que llegaba tiraba su pistola, su revólver, que después, por supuesto, cada uno lo habrá buscado cuando... Fue una impresión muy muy impactante, ¿no? Que uno iba a subir un avión de pasajeros y había un canasto a un costado para las armas de los pasajeros. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 14 grados la temperatura, 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires. El teléfono de la radio está abierto para que usted llame. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Miguel, Víctor de Fiorito. Te comento que me sacaron un remedio. De 3 remedios que tomaba, me dejaron uno solo. La presión. Bueno. ¿Qué va a hacer? Especialmente quiero saludar y felicitar a los que votaron a este tipo. Muy bien. Muy bien el celebrado que tenemos en Argentina. Muy espectacular. Sigan así, argentinos. Sigan así que desaparecemos. Desaparecemos como país. Bueno, un abrazo, Miguel. Y te lo digo como argentino, ¿eh? Yo no soy extranjero. Buen día, Miguel. La solución es que para que haya menos pobres en Argentina, tiene que haber menos ricos. Acá la gente rica lleva su dinero al exterior. Eso no tendría que ser así. Caputo, por ejemplo, tendría que dar el ejemplo. Él dice que tiene ahorrado 1.000 millones de dólares en un banco en el exterior. Aparte de saber cómo es que lo hizo, ¿por qué tiene la plata en el exterior? ¿Por qué no la tiene acá, en nuestro país? Que se mueva el dinero acá, en nuestro país. Y como él, muchos más. Son tenedores de títulos públicos, son tenedores de bonos de la deuda externa. A todos ellos, la gente rica, le conviene esta situación. Los intereses que se pagan por la deuda externa no lo paga ningún otro país en el planeta. Y esto va a seguir así por siempre, si eso no se cambia. Se tendría que denegar, prohibir que los ricos lleven la plata al exterior. La plata se tiene que quedar acá y mover acá. Gracias, Miguel. Chao. Buenos días, señor Renzi y equipo. Hace un rato escuchamos a un compañero decir que Kicillof podría ser el próximo presidente en el 2027. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Pero esperar al 2027, no creo que llegue nadie. Me parece que esto se tiene que terminar ya. El miércoles, por favor, todo el mundo a Plaza de Mayo, a Plaza Congreso y marchar a Plaza de Mayo. Hay que apoyar no solo a los jubilados, van a estar movimientos sociales, va a estar la CGT, aunque sean unos traidores, pero bueno, necesitamos de ellos que nos apoye, pedirle un paro general y que renuncie ya toda esta gente, que se vayan de una vez por todas del gobierno, por favor. El presidente, todos los secuaces que tiene alrededor, la Bullrich, la asesina esa. Así que pedir la cabeza por todos, ¿sí? Con carteles diciendo que renuncien ya. Abrazo a todos. Buenos días. Hola, buen día, compañeros, querido Miguelito, Diego. Soy Elba Fuente, que vivo en San Justo. No podemos esperar elecciones. no da para más esto. No lo podremos soportar. Ya tenemos que tomar las calles. Tenemos que salir a defender la patria. ¿Qué pasa? ¿No hay patriotas? ¿No hay gente que ame nuestra Argentina? No sé qué nos está pasando, pero lo que sí sé es que no podemos esperar. Y creo, si no me equivoco, que Pablo Moyano el 11 o el 12 saldremos a la calle. Bueno, que Dios nos ilumine, por lo menos que aparezca alguien. Gracias, querido, gracias, gracias, gracias por todo lo que nos informás. Los amo, compañeros. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Diego, vamos a recordar a un querido y admirado artista y compañero, Ricardo Carpani, en el recuerdo. El compañero y artista plástico Ricardo Carpani falleció hace 25 años, el 9 de septiembre del 97, tenía 67 años, había nacido en Tigre y se formó en el arte de la pintura con Emilio Pettoruti. Fue parte del grupo Espartaco en 1959, ilustró el Martín Fierro, y en los 70, por su militancia en el peronismo, tuvo que exiliarse y lo hizo en España. Regresó al país con la Vuelta de la Democracia en 1984 y es el autor de esos maravillosos afiches del peronismo con esas imágenes coloridas que solo él podía realizar y que son objeto de colección de muchos admiradores y de muchos coleccionistas de las artes plásticas. Ricardo Carpani, el compañero pintor en el recuerdo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Un informe internacional está esperando. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy más que nunca. Scholz, partidario de incluir a Rusia en la próxima conferencia de paz. El canciller alemán Olaf Scholz ha dicho que tanto él como el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky están de acuerdo en que Rusia debe ser incluida en una futura reunión destinada a acabar con la guerra en Ucrania. Es wird auf alle Fälle eine weitere Friedenskonferenz geben und der Präsident und ich sind einig, dass es auch eine sein muss mit Russland dabei. Una conferencia de paz internacional previa en Suiza en junio pasado terminó con 78 países expresando su apoyo a la integridad territorial de Ucrania, pero en una completa ambigüedad sobre el camino a seguir. Rusia no participó en esas conversaciones. Zelensky agradeció el apoyo que recibió en la reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania en Ramstein el viernes. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció otro paquete de ayuda militar de 225 millones de euros. El Reino Unido aseguró que enviaría 650 misiles de defensa aérea, mientras que Alemania prometió otros 12 obuses autopropulsados. Дякую всім, хто працює та воює заради України, заради наших людей та наших інтересів, інтересів нашої держави, української держави. Кожен день, кожен тиждень мають робити Україну сильнішою. Y en el campo de batalla continúan los combates encarnizados cerca de la ciudad ucraniana de Pokrovsk, en Donetsk. Más de 20.000 habitantes siguen en sus casas, a pesar de que las autoridades ucranianas continúan las evacuaciones de esta ciudad de enorme importancia estratégica. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Bien. Mexicano, La Reserva Federal dice que ya no puede seguir pagando 3.000 millones por día de dólares de interés, es lo que le cuesta el sostener el dólar. Y bueno, además de eso, tienen la gran imprenta que no para nunca de hacer papelitos de colores. Ustedes saben que el dólar no tiene ninguna clase de respaldo. Alguna vez tuvo respaldo oro, después le sacaron el respaldo y está respaldado, según un presidente norteamericano, por el trabajo del pueblo. Bueno, ahora ese pueblo norteamericano ya no puede seguir gastando 3.000 millones por día de intereses para mantener el dólar. Miguel. Señor. Bueno, hace pocos días atrás fue apartado el diputado acusado de pedófilo en la provincia de Misiones, Germán Quisca, que se fugó y finalmente lo atraparon. Para hablarnos del tema y de cómo está la política allí en la provincia de Misiones, tenemos en línea al integrante de la corriente clasista y combativa en esa provincia, el señor Héctor Roque Dalmau. Primero, Dalmau, buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tenés que ver vos con el Dalmau diputado? Nosotros acá en la provincia de Misiones, obviamente estamos concernados con este tema. Nosotros somos opositores a este partido, movimiento que en realidad comanda el hijo de Ramón Puerta, que es Activar. Y bueno, este diputado Quisca, con este caso que ya es conocido nacionalmente, es miembro y amigo personal de la familia de Pedro Puerta, que es el hijo de Ramón Puerta, que es un histórico de la política misionera y nacional. Ahora, también. Una cosa es que tenga una relación familiar y demás, y otra cosa es que supiera Puerta hijo, supiera del vamos con quien estaba tratando, ¿no? No, disculpe que se escuchan. Claro, digo, una cosa es que tenga relaciones el hijo de Puerta con Quisca, y otra cosa es que sepa con quién estaba tratando. Sí, totalmente, totalmente. La verdad que el tema de Quisca, primero que hace unos días se escuchó a nivel nacional a Ramón Puerta decir que la relación de su hijo con Quisca, digamos, era meramente política, ¿no? Y el mismo Pedro Puerta ha salido a decir que él no sabía, que no tenía nada que ver. Lo que sucede, lo que creo que habría que explicar, más o menos, es cómo es Apóstoles, que es el lugar donde se suscitan estos hechos, que en realidad ya hay una red que se expande por otros lugares, pero donde se está allanando los lugares donde supuestamente comenzó este tema. Apóstoles es un pueblo de 25.000 habitantes, donde se conocen todos, donde existe una élite a la cual pertenece esta gente, donde tienen un bar donde también se hace un programa de streaming, y ahí queda la oficina del señor Quisca, dentro de ese mismo bar que pertenece a Pedro Puerta. Hace años se conoce muy bien la relación entre Pedro Puerta y Quisca, de amistad personal, por ende, esa declaración de Ramón Puerta es bastante inverosímil, ¿no? Claramente hay una relación íntima donde yo no puedo acusar a nadie de algo que no conozco personalmente, pero existe realmente varios indicios de que acá hay un conocimiento de esta causa hace mucho tiempo de las personas involucradas. ¿Por qué tenés que ver con Chiquito? Soy el nieto. Ajá, mirá vos. ¿Seguir el mismo camino de tu abuelo en la política? Sí. No. Quiero aclarar que yo no soy de la corriente clasista y combativa. Yo soy peronista nomás. Claro, por eso te iba a preguntar. Sí, totalmente. Nosotros tenemos nuestro movimiento histórico, no nos movemos de ahí. Además, eso te iba a decir, toda la historia de la familia, desde el viejo abuelo maestro hasta ustedes, es peronista, ¿no? Exactamente, ¿no? Nosotros no pertenecemos a la corriente clasista y combativa, respetamos a los compañeros de dicha corriente, pero no estoy en ese paso. Sí. Bueno, y contame, si vos tenés que hacer una lectura de la política misionera en los últimos años, ¿está muy desquiciado eso? Sí, muy. Y yo creo que estamos en nuestro peor momento, sinceramente. Por lo menos de que me toca vivir a mí. Había que preguntarle a mi abuelo en su época cómo eran las cosas, pero nosotros tenemos, por ejemplo, un partido justicialista que hace muchos años está prácticamente extinto, está dentro de la renovación. La renovación es un partido inventado cuando nació la transversalidad, allá por el 2003. Misiones no, es porque, siempre... Porque Puerta no tenía un origen peronista, venía de... No, Puerta viene del MIT, viene de políticas de movimientos de derecha, se adentró en el peronismo, como tantos otros, en la década del 90. Bueno, él ya estaba ya antes, ¿no? Ya en la década del 80 había negociado y entrado, pero bueno, es un empresario exitoso que utilizó el peronismo para popularizarse, digamos. Llegó al poder, Puerta es el gran mentor de Mauricio Macri. Puerta es el que lleva a Macri a la política nacional. Puerta no es uno más, digamos. Y Puerta es el que coloca en el poder justamente a Rovira, que es el que maneja el poder actualmente. Rovira termina traicionando a Ramón Puerta, entre comillas, ¿no? Las vicisitudes que tiene el poder, y crea la renovación con la transversalidad, la llegada de Néstor Kirchner en el 2003. Y desde ahí la renovación maneja el poder en Misiones, que es un partido transversal, sin ideología real, va para donde sopla el viento. Primero era parte del kirchnerismo, después cuando ganó Macri, negociaron con Macri, después se jugaron con Alberto, no se jugaron con Alberto, una vez que Alberto ganó, recién ahí se colocaron en el albertismo, porque antes jugaron a lo que se llamó acá el misionerismo, que es jugar con bandera propia provincial, sin partidos nacionales. Después se alinean Alberto y ahora que ganó Milei, fíjense que las elecciones nacionales, en la renovación jugó con Sergio Massa, los diputados fueron electos por la Unión Nacional, que tenía como candidato a Sergio Massa, diputados y senadores, y sin embargo todas las normativas, todas las leyes, inclusive DNU, fueron aprobados por los legisladores provinciales, de la provincia de Misiones, a nivel nacional. Es decir, se alinearon a la Libertad Avanza también, sutilmente, no lo dicen abiertamente, pero votan todo a favor del oficialismo nacional. Entonces, mi abuelo contaba siempre la influencia de una yerbatera. ¿Sigue teniendo esa influencia? Sí. Sí, por supuesto, ese es nuestro problema. Nosotros no tenemos oposición prácticamente, no tenemos un lineamiento donde a quién seguir, no tenemos una crisis dirigencial tremenda, y la oposición a la renovación era esta gente que estamos hablando desde el principio, Kiscar, Pedro Puerta, que vienen no solo con este caso que, digamos, estalló la provincia a nivel político y social, sino que ya vienen con un historial, digamos, que deja mucho que desear. O sea, tenemos un partido oficialista que tiene las connotaciones que acabo de describir y una oposición que es peor aún, digamos, en cuanto a su estructura y demás. O sea, y ni hablar de nosotros los peronistas que estamos acéfalos, no queremos pertenecer a ningún espacio provincial porque consideramos que el Movimiento Nacional Justicialista es un poco más importante y con mucho más historia, pero no tenemos dirigencia, tenemos el partido intervenido a nivel nacional. Y bueno, es un despelote, digamos. ¿Qué quiere que le diga? No, es que además hay que hacer una lectura un poco con la historia de Misiones. Al peronismo no le fue fácil la construcción política de Misiones, ¿no? Totalmente. Bueno, y ahora cómo está para el futuro esa construcción? Y mire, nosotros estamos tratando de dialogar con todo tipo de dirigentes a nivel nacional. Cualquiera que tenga ya, lastimosamente nosotros últimamente estamos jugando al menos peor hace mucho tiempo, digamos, tuvimos que seguirla, apoyar a Sergio Massa para evitar que llegue este energúmeno al poder que terminó llegando, que es Javier Milei, pese a las diferencias que podemos tener con Sergio Massa, tratamos de buscar unidad, pero nosotros hoy en día, como usted sabrá, porque a nivel nacional está pasando algo similar, no tenemos una dirigencia fuerte. No tenemos una dirigencia organizada, justamente de lo que el general nos decía, no lo estamos haciendo, y así estamos realmente complicados. Nosotros estamos hablando con todo tipo de dirigente nacional, pero el tema es que las dirigencias nacionales suelen bajar línea desde Buenos Aires sin pisar la provincia. No, y además tampoco está definido quién va a conducir a nivel nacional el peronismo. Pero claro, totalmente, no sabemos. O sea, hoy tenemos a exponentes como Kicillof por un lado, como Grabois por otro, más Cristina Kirchner, obviamente. La verdad que es un despelote que es lo que permite justamente que que este gobierno de ultraderecha siga surgiendo en cierto punto, pese a su pésimo gobierno, porque no tenemos posición real. Y ese es un problema, no estamos organizados, y realmente yo soy pesimista a corto plazo, porque no veo a nadie que baje a las provincias, por ejemplo. Y en las provincias tenemos los mismos dirigentes que vienen cambiando de bando cada según como corre el viento, a cargo de los movimientos nacionales. Cuando surge un candidato nacional, lo primero que hace es hablar con la Renovación en Misiones, por ejemplo, o con dirigentes que ya están, digamos, hablando mal y pronto, quemados en la provincia de Misiones, porque nadie pisa este territorio, porque no se le da lugar a la gente joven, a la gente que tiene ganas de hacer algo diferente, y eso termina básicamente matando todo tipo de proyectos. Y ese es un problemón que yo lo veo, que desde Buenos Aires no se toman el trabajo de federalizar los movimientos. Nos quieren bajar línea, y eso genera rispidez y genera una decepción tremenda en los compañeros de la zona nuestra. Ya es muy difícil salir a militar, porque realmente están cansados de que nos topamos el lomo en las elecciones, trabajando para una causa, y que cuando llega el momento de distribuir el poder, ni un compañero es incluido. Siempre son los mismos, y eso hace que se va deteriorando todo. Por eso llega un tipo como Milei, que es lo más impresentable que vive en mi vida, al poder. Cuando escuchamos esta queja, que es una queja generalizada, nos damos cuenta de la imperiosa necesidad que hay para que la militancia se ponga a organizar un congreso general para que se elija de abajo para arriba, ¿no? Totalmente. Creo que es la oportunidad, paradójicamente creo que es una gran oportunidad para imponerse en ese sentido, para organizarse como debe ser y para volver a creer que se puede lograr el país que siempre deseamos. Porque después de esto, después de este desastre, porque le digo, Misiones está en riesgo total. Misiones es una provincia que limita en el 90% con Brasil y con Paraguay. Imagínense lo que está generando la liberación de importaciones. Además, ponemos que en zona de frontera, donde se habla el portuñol, sí, estamos perdiendo permanentemente con los brasileños, que tienen, entre otras cosas, las radios que se escuchan en la Argentina y la radio de Buenos Aires, que no llegan a Misiones. Totalmente. Tenemos una invasión total, cultural, impresionante. Una diferencia total, porque al destrozarnos la industria, todo se compra en Brasil, todo se compra en Paraguay. Al liberar importaciones tenemos un desastre, los comerciantes están cerrando. Claro. La yerba ni hablar con el tema de importación. Ya en el consumo, bueno, en la frontera norte para comprar fruta y verdura a Bolivia, ¿no? Totalmente, es una excelente comparación. Es lo que está pasando. Todo lo contrario a lo que debería ser. O sea, salir de la crisis que ya veníamos, justamente se necesitaba para salir de esto otro tipo de políticas, mucho más intervencionistas, mucho más diversificadas, apostando a las economías regionales. No, todo lo contrario, se liberaron todas las cosas, las fronteras, los productos de afuera son mucho más baratos por distintas cosas, distintas causas, y la gente no le queda otra que comprar. Hoy en día estoy viendo de vuelta lo mismo que veíamos en la década de 90. El peronismo tiene que ordenarse de abajo para arriba y tienen que los más jóvenes empujar, ¿no? En eso estamos, porque realmente creo, encima, como le dije, que es el momento. Es el momento porque va a haber una decepción, ya hay una decepción grande por el gobierno nacional, de mucha gente que creyó en esto, lamentablemente. O sea, hay caldo de cultivo para que los peronistas podamos resurgir, pero con ideas nuevas y con dirigencia nueva, y con manteniendo nuestros ideales, actualizando muchas cosas a las necesidades actuales, vale la redundancia, pero si no tenemos una estructura, una organización, como usted dice, de abajo hacia arriba, y nos quieren organizar desde arriba hacia abajo, poniéndonos a dedo nuestros dirigentes, ¿cómo vamos a legitimar ese movimiento y esa lucha? Cada vez que hablo con un misionero pienso siempre lo mismo, ¿no? ¿Por qué no tenemos una bebida como el mate cocido frío que se venda en lata en todo el país, ¿no? Pero sí, totalmente. Misiones, como le decía, tiene la misma distancia ahí entre Misiones y San Pablo que entre Misiones y Buenos Aires. Misiones puede exportar a San Pablo, que tiene millones de habitantes, puede exportar a Buenos Aires, puede exportar al sol país, pero no tenemos realmente una industrialización de nada. Y una decisión local también, ¿no? Por supuesto, ese es el tema de lo que hablaba hoy, de los gobiernos provinciales que son cipayos y mercenarios. Nunca defienden nuestros productos, como son todos terratenientes y yerbateros, como usted dijo hoy, se favorece a los molineros, que se dicen acá en Misiones, que son los que acumulan la yerba y le pagan a los productores miseria. Entonces nunca se diversifica la ganancia, siempre estamos como exportadores primarios, nunca industrializamos nada, y bueno, así estamos. No se genera empleo genuino, real, siempre dependemos de las migajas que le da un empresario cuasi oligárquico a las personas, a los trabajadores, y no se distribuye en la provincia. Y así vemos como Misiones tiene sectores que son muy lindos, pero que están explotados por un mínimo sector de gente, digamos. Entonces nunca incluye masivamente. Misiones tiene 1,000,000 de habitantes. Bueno, o sea, Dalmao, para despedirte vamos a decir que hablamos con Dalmao el Grande, porque si tu abuelo es chiquito, para diferenciarlo, sí. Sí. Bueno. Mi abuelo, bueno, por suerte está bien, ya estuve hablando con él. Okay. Así que bueno, estaré hablando estos días igual. 8 de la mañana en la República Argentina, noticias de las 8. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. SEOCA, Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8:01 en la Argentina, 14:06 la temperatura, 14:06 la sensación térmica, 82 el porcentaje de humedad. Es el comienzo del segundo y último resumen de noticias ayer y hoy por 6:50 Belgrano. El Instituto Nacional de Estadística y Censo, INDEC, dará a conocer este miércoles la variación de precios minoristas durante agosto, que según los analistas privados mostró un alza del 3.9%, apenas una décima por debajo del de julio. No tuvieron tiempo de dibujar mejor los números. Un buen antecedente para esta desaceleración de los precios la brindó el viernes la Dirección de Estadística porteña, que registró una inflación minorista del 4.2 en agosto, casi un punto por debajo del 5.1 de julio. Otros que dibujan. La medición de la Ciudad de Buenos Aires pondera más los servicios que la que realiza el INDEC a nivel nacional. Así, en la medición porteña, los bienes tuvieron un alza promedio del 3.1%, mientras que los servicios se incrementaron 4.9%. En la ciudad, el incremento del índice estuvo impulsado por los aumentos en las tarifas de transporte y de los servicios públicos, mientras que los rubros de salud y alimentos y bebidas tuvieron subas por debajo del promedio. Los alimentos mostraron un avance del 3.1%, impulsados por carnes y derivados, 5.3%, pan y cereales, 4.1%, y leche, productos lácteos y huevos, 3.7. En la medición interanual, los precios subieron 243.1%, mientras que en el acumulado de los 8 meses que van de este 2024, la variación es del 106.8%. Más de la economía, los primeros datos oficiales de agosto marcan un freno en la recuperación económica tras el repunte de julio. En agosto de 2024, el estimador mensual de la actividad económica EMAE evidenció una disminución del 4.3% en comparación con el mismo mes del año anterior. Sin embargo, Caputo, Milei y todo el gabinete aplauden diciendo que todo marcha fabulosamente bien en la Argentina. Después de varios meses de caída sostenida en la actividad económica, Marcio pareció marcar el punto de recuperación. Sin embargo, tras los datos alentadores de julio, el panorama para agosto muestra señales de desaceleración. De la consultora Outier señalaron que los dos primeros datos primarios de actividad de agosto no permiten mantener el optimismo que imprimieron los de julio para el nivel de actividad mensual. En agosto de 2024, el estimador mensual de la actividad económica evidenció una disminución del 4.3% en comparación con el mismo mes del año anterior. En julio de 2024, el indicador de consumo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios registró un crecimiento desestacionalizado del 1.8% respecto al mes anterior, a pesar de la caída interanual del 5.6% al ritmo de la baja ha disminuido. Este crecimiento de la comparación mensual no se veía desde abril, mientras que la desaceleración en la contracción del consumo interanual alcanzó niveles comparables con los de mayo. De esta forma, se monitorea el consumo de bienes y servicios finales con periodicidad mensual, complementando la información sobre el comercio y la actividad económica. En los primeros 7 meses de 2024, el ICE acumula una contracción interanual del 6.2% en línea con el deterioro del consumo observado desde principios de este año 2024, pero el presidente sigue jugando a ser Fidel Pinto, diciendo cosas absolutamente inentendibles y que tratan de reflejar una realidad que solamente existe donde vive él, Narnia. Más datos de una economía que se desploma realmente de manera impresionante. El empleo informal, también conocido como trabajo en negro, ha mostrado un crecimiento mucho más acelerado que el trabajo formal en la Argentina durante los últimos 4 años. De acuerdo con datos del INDEC, mientras que se generaron 363.000 empleos registrados en el sector privado, el número de trabajadores en negro aumentó en 568.000. Esto deja ver que por cada empleo formal que se creó, se sumaron 1.5 empleos informales, una preocupante tendencia hacia la precarización laboral. El trabajo en negro es una problemática que afecta a gran parte de la economía y limita el acceso de los trabajadores a derechos esenciales como la seguridad social y las jubilaciones. No obstante, no es solo problemática de la Argentina. América Latina, la Organización Internacional del Trabajo, estima que aproximadamente el 50% de los trabajadores se encuentra en la informalidad, con consecuencias palpables en los sectores más vulnerables, como jóvenes y mujeres. En la Argentina, la informalidad impacta principalmente en grupos que ya enfrentan dificultades para acceder a empleos de calidad. Cerramos con el deporte, en este caso para hablar del último Grand Slam de la temporada, y se impuso allí en el US Open, o abierto de los Estados Unidos, que alguna vez allá por 1977, cuando se jugaba en Forest Hill, lo ganó nuestro Guillermo Vilas. En este caso, Jannik Sinner se quedó con el título de este certamen, último de los Grand Slam del año, al vencer en la final al local Taylor Fritz, número 12 entre los preclasificados. El italiano se impuso al local por 6-3, 6-4 y 7-5 en 2 horas y 16 minutos de juego y se consagró como el último ganador del último Grand Slam del año. El tenista de 23 años está en el ojo de la tormenta tras el escándalo de dopaje en torno a su figura, pero logró abstraerse de la polémica para sentarse en el trono. Ya había empezado con una ventaja inicial Sinner en el primer set de 2-0. Fritz lo dio vuelta, pero finalmente cerró el set con un 6-3. Se repitió en errores no forzados Fritz en el segundo. Sinner se impuso por 6-4 y finalmente llegaron a la definición al tercero para quedarse con la victoria el italiano y confirmar que actualmente, porque actualmente es el número uno del mundo. Entonces, Jannik Sinner se impuso en la final de US Open de los Estados Unidos al local Taylor Fritz por 6-3, 6-4 y 7-5 y de esta manera obtuvo el último Grand Slam de la temporada tenística a nivel internacional. 8 y 8 en la Argentina, 14.6 la temperatura, 14.6 la sensación térmica, 82 el porcentaje de humedad. De esta manera cerramos el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Bueno, hasta que apareció Schwarzenegger, había cierta tranquilidad del negocio de los laboratorios argentinos que ganan muchísimo dinero con precios estrafalarios a los medicamentos. Pero Schwarzenegger tiene vinculaciones con laboratorios de la India y entonces propone abrir la importación de remedios de la India, que es, entre paréntesis, decimos esto, uno de los principales productores de remedios del mundo. Y entonces salta un escándalo en los laboratorios, que nosotros no lo defendemos para nada porque son abusadores de precio, y sale a la palestra distintas discusiones que se están dando muy fuerte porque se tocan intereses increíbles de miles de millones de dólares. Ahora veremos cómo termina esto, porque Schwarzenegger quiere abrir la importación de la India de medicamentos y se pone en contra a Sigman y a todos los que están en el negocio de los laboratorios en Argentina, que dicho sea de paso, son tremendos especuladores. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Si hay llamado, los escuchamos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Buen día, Miguel. Yo lo que veo que este proyecto no va a terminar en 3 años. Esta gente vino para quedarse. Nosotros estamos mirando el día a día, que si salimos el miércoles, que si no salimos. Vas a haber que salir en un momento, pero este proyecto no termina en 3 años. Esta gente no se va a ir, no va a haber elecciones. No vinieron para hacer esto y entregar el poder en 4 años. Es un proyecto más allá de lo que podemos ver, y está clarísimo. Así que si os regalamos la patria y decidimos morirnos o salimos a pelear, es así de sencillo. Muchas gracias, Miguel Jorge de Villa del Parque. Buen día de Renzi, Ricardo desde Córdoba. Fabricaciones militares en Río Tercero y Villa María producen componentes químicos estratégicos para la industria nacional y para la minería, tanto el ácido nítrico como el ácido sulfúrico y el nitrato de amonio que producen en las fábricas militares y que permiten la producción en colchones, en la industria alimenticia, en la industria papelera, en las oleaginosas, la industria fructífera, que produce municiones y pólvora en Villa María. Es estratégico para la defensa nacional y para la producción nacional. También reparan vagones de trenes para el Belgrano Cargas y reparan también los jeeps para el ejército. Lo quieren poner como sociedad anónima y entregárselo a una empresa de capitales yanquis que está en la República Checa. Así que tenemos que defender con todo esa industria nacional. Gracias, Ricardo Belgrano, Córdoba. Buen día de Renzi, Augusto de Chingolo. Qué notable lo que acabo de escuchar de este dirigente misionero, creo que es, que espera a Buenos Aires para federalizar el movimiento. ¿No será al revés la cosa? ¿No será que la cabeza de Goliat debe dejar que el resto del país se federalice, si es que quiere federalizarse? Ahora, si se va a rendir por 4 denarios y se va a someter a la discrecionalidad de un desquiciado, ¿después qué derecho tiene a reclamar? Ahora van a votar en contra, a favor del veto van a votar, porque no quiere que le mezquine después los dineros el psicópata, y después le reclaman a Buenos Aires. Y el otro oyente que dijo, ¿qué pasa con los argentinos? Como si él no fuera argentino, él es un observador neutral. Él no tiene ninguna posibilidad de hacer nada, aparentemente, todo se lo deja a los demás. Así no va la canción, ¿eh? Eso del diputado ese pedófilo ese, allá en la provincia de Misiones, ese diputado, ¿al final qué? ¿Va a quedar toda la nada con ese tipo? Y además, de que eso que tiene fuero, eso es por eso que lo van a soltar a ese sinvergüenza de pedófilo del diputado ese de allá de Misiones. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Los trabajadores y el trabajo, con el abogado laboralista doctor Enrique Rodríguez. ¿Qué dices, Enrique? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Preocupado. Y sí, estamos realmente preocupados, porque se están planteando claramente un proyecto que podríamos decir de ideas absolutamente vinculadas a los intereses económicos. Un proyecto presidencial que ha definido claramente que su modelo de país es un modelo donde el Estado va a dejar de cumplir un rol fundamental, que es de la regulación de la economía, de la regulación de las relaciones del trabajo, del establecer reglas para el cumplimiento de la legislación vigente, y se está intentando un modelo que solo fortalece a los sectores concentrados de la economía. Frente a ello, tenemos una dificultad importante. Los movimientos que clásicamente habían defendido en el proceso histórico las funciones del Estado, la regulación del Estado, que fue de alguna manera el irigoyenismo que planteó desde la formación de YPF, la defensa de la soberanía nacional, y el peronismo que con Perón hizo cargo de esas medidas y produjo esa transformación, en el debate de decir que se quiere un nuevo Estado. Ese nuevo Estado que se quiere tiene ideas claras, libertarias económicas. Ni siquiera tiene el principio de la igualdad que estaba planteada en la Revolución Francesa, que en última instancia viene a discutir cuáles son esas funciones del Estado. Evidentemente, frente a ello existe una debilidad importante. La defensa que se está planteando empieza en una discusión en el Parlamento, que se está derogando, se está vetando una legislación que favorecía básicamente a los jubilados y que limitaba algunas de reformas laborales posibles. Frente a esa reforma hay una lucha importantísima, incluso frente al propio gobierno, donde el jefe de gabinete, Francos, ha tenido que regular en cuanto a algunos aspectos que había incluso que había establecido con los propios libertarios. Y obviamente le deseamos a Franco un restablecimiento de su salud, porque nuestro debate no es un debate para aniquilar personas, sino para discutir ideas. Y en función de eso creo que tenemos que reconocer que hay debilidades donde incluso la oposición todavía no está estructurada firmemente, y lo que ha generado un proceso de división de la sociedad y de confusión por carecer la oposición de roles importantísimos que se empiezan a perfilar ahora. El debate está en el Parlamento. En estos meses, en estos días, vamos a definir el futuro de la legislación en la Argentina. Si es un Estado presente que regula la conducta de los ciudadanos, estableciendo derechos que no pueden ser limitados, o es la concentración de las ideas en un pequeño núcleo que se da en el mundo, que es el núcleo que se denomina la derecha, derecha que es la ubicación del Parlamento en Francia, pero hoy significa derecha aniquilación del Estado. Esa aniquilación del Estado en una sociedad donde todavía son débiles las respuestas políticas generales genera una limitación importante en la acción. Pero bueno, no hay que plantearse ninguna posibilidad de espera, puesto que el debate está ahora, y si la transformación de las ideas que se pretende con la motosierra y la licuadora, que es la aniquilación de los derechos, triunfa, sin siquiera que tengamos oposición en el Parlamento a la transformación de la legislación y a la ruptura de la democracia, porque el gobierno de la democracia es el gobierno para el gobierno para el pueblo y la Constitución como guía. Estamos planteando aniquilar esta idea, y en lugar de gobierno para el pueblo se discute un gobierno de los sectores dominantes de la economía, que son el 10% de la población, en combinación con una geopolítica internacional que también favorece estos derechos. Bueno, en estos días el Parlamento, cuando discuta el veto presidencial a las reformas que permitirían a los jubilados de alguna manera un régimen de subsistencia y de defensa de derechos, y a los trabajadores que no sean aniquilados los derechos que por constitución y legislación existen, está en pleno auge. En consecuencia, debemos ser muy firmes reconociendo fortalezas y debilidades. Las fortalezas son la historia, una historia de un peronismo que supo, transformando desde el Estado, generar derechos para una población que pudo vivir dignamente, que tuvo su derecho a la alimentación, que tuvo su derecho a la salud, que tuvo su derecho a la educación. Incluso frente a esta educación se pretende un proceso de transformación sin incluir a los docentes. ¿Quién podría transformar la educación si no los docentes? ¿Cómo se va a decir que la educación es un servicio esencial y los docentes, teniendo todos sus derechos, no alcanzan a tener salarios que los saquen de los límites de la pobreza? Están dentro de sus salarios en límites de la pobreza cercano a la indigencia. Bueno, ha llegado el momento de la acción, de moverse, de generar esas ideas, de generar alianzas tácticas, de generar alguna posibilidad que sea también política, que el sindicalismo debe planear. En estos días van a haber movilizaciones donde veremos si realmente el pueblo en la calle puede defender sus derechos. Ya vemos lo que está pasando con los jubilados. ¿Cuál es la reacción del gobierno? En lugar de atenderlos, de por lo menos escuchar sus reclamos, los reprime salvajemente. Bueno, estamos en momentos muy difíciles, claro, porque, de la Argentina. Porque, Enrique, todo proyecto liberal cierra siempre con represión, no hay otra forma. Exactamente. Todos los proyectos liberales que tienden a la concentración de la riqueza no funcionan sin represión. Es decir, que estamos en un momento crucial de la Argentina, donde esperemos que en los próximos días al menos la oposición parlamentaria logre trabar estas reformas reaccionarias que aniquilarían el derecho de los trabajadores en la Argentina. Yo diría que aniquilarían el trabajo, puesto que en un país donde no hay producción, donde cierran las pymes, que son las máximas empleadoras de la Argentina, el futuro es muy negro. No, y además que en el Ministerio de Trabajo haya gente que defienda a los trabajadores y no que sea puesto por las empresas como ocurre ahora, ¿no? Sí, fijémonos que Stusenegger tiene un equipo sin haber, ni antes de ser nombrado, de 200 líderes que le generaron esta propuesta, que es una propuesta empresarial. Pero los abogados que hicieron el proyecto de la ley base y todos los que presentaron como ley cachivache en el Congreso son de las empresas más importantes. Claro, son de las empresas importantes y defienden esos derechos de esas empresas. ¿Qué ha hecho el Estado? Contratarlos para que diagramen el futuro de la Argentina. Ese futuro no puede ser virtuoso de esta manera, hay que reconstruirlo sobre las debilidades que tenemos. Por eso la calle tiene que hablar, ¿no? Exactamente. Te saludo, Enrique, hasta la próxima. Bien. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 25 minutos después de las 8. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. 14.8 la temperatura. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Diego. El querido Agustín Magaldi en el recuerdo. Agustín Magaldi Coelho nació en Rosario, provincia de Santa Fe, el 1 de diciembre de 1898 y murió en Buenos Aires un día como hoy, en 1938. Eximio músico, compositor y cantor de tangos, se crió con su madre, viuda dos veces, y sus hermanos, eran 7 en total, 5 varones, él era el quinto de la familia y 2 mujeres. Fue un amante de la música clásica que escuchaba su madre y le guió por el canto y comenzó a cantar y llegó a ser profesional y fue uno de los artistas que puso en el aire la primera emisión de la Radio Nacional de Buenos Aires. En 2 años la muerte se llevó a 2 de nuestros más grandes artistas. Primero a Carlos Gardel y después a Agustín Magaldi por una extraña enfermedad hepática que se lo llevó en pocas horas cuando estaba internado. Pero mejor es recordarlo como ellos se merecen, que Magaldi cantando uno de sus grandes éxitos. Portero, suba y dígale. Portero, suba y dígale a esa ingrata que aquí la espero, que no me voy sin antes reprocharle cara a cara el mal que ha hecho en mi vida su traición. No tema, no me ve, que estoy tranquilo si la he seguido para saber si es cierto que arrastraba mi cariño con esos niños en esta garzonera. Y diga a esos maulas, sotretas sin nombre, que aquí hay un hombre si tienen valor. Y diga dígale amigo que aquí yo la espero, que aquí yo me muero por ella de amor. Pasado desde aquel día en que llorando llegó hasta mí, 2 años que luché para salvarla, para vestirla y para hacerla feliz, y todo para qué, si es para matarla, para burlarse de mi pasión. Portero, suba y dígale a esa ingrata que yo he venido a cobrar su traición. Y diga sus malas, sus pretas sin nombre, que aquí hay un hombre si tiene valor. Y dígale amigo que aquí yo la espero, que aquí yo me muero por ella de amor. Miguel. Señor. Bueno. Los trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica denuncian el desmantelamiento del proyecto nuclear argentino. Para hablarnos del tema está en línea Carolina Gomar, investigadora y delegada de la Junta Interna de ATE en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Hola, buenos días, ¿cómo andamos? Buen día, ¿qué tal, cómo están? Bueno, muy preocupado por lo que está pasando a nivel científico desde que está Milei, pero me parece que va llegando en algunos casos a situaciones extremas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Estamos viendo con mucha preocupación el avance sobre el sector. Bueno, contanos un poco qué está pasando. Bueno, lo que está pasando es que nosotros venimos, como viene pasando en varios organismos estatales, en la reunión no es una isla en ese sentido, hay un recorte presupuestario muy grande, lo cual hace que no haya plata para funcionar, y dentro de eso uno de los proyectos afectados es el CAREM. Nosotros en la comisión tenemos 2 grandes proyectos, uno es el RA10, que es un reactor de producción de radioisótopos, y el otro es el CAREM, que es un reactor de producción de energía, que es una central de diseño totalmente nacional y estatal. Sí, a mí lo que me preocupa seriamente es que cuando vino la jefa del Comando Sur, la general norteamericana, se hablaron de varias cosas, de la fabricación de armas, de la fabricación de municiones y de la parte científica, que Estados Unidos preguntó demasiado sobre determinada evolución que, como bien se sabe, la Argentina tiene en algunos casos lugares de vanguardia, ¿no? Sí, claro, sobre todo en la parte nuclear. En particular el CAREM es un reactor de los que se llaman pequeños reactores modulares, y en ese sentido Estados Unidos es competidor, digamos, en lo que es el diseño de este tipo de reactores. Con lo cual hubo también un apriete para frenar la obra, digamos, para no competir en ese sentido. Sí, bueno, de eso quería hablar, porque me da la sensación de que hubo hasta una orden a Milei, ¿no? Sí. Sí, bueno, y lo que está pasando ahora en este momento es que entra en revisión lo que es la ingeniería del CAREM, que en realidad lo que están haciendo es frenar el avance de la construcción del reactor con todo eso. Lo que hoy está pasando es que hubo despidos en lo que son las empresas constructoras de la obra, están llegando a, digamos, a lo que sería terminar de construir el edificio como para poder poner al resguardo los componentes que se fueron comprando, y eso nos da como una idea, o nos hace acordar de lo que fue la construcción de Atucha 2 y cómo se fue frenando durante la década de los 90. ¿Se está deteniendo eso? ¿O está sí, parado? Está deteniendo, está, y en este momento está casi parada la obra. O sea que el proyecto es detengan el desarrollo energético de la Argentina. Está todo apuntando a ese sentido, sí. Y lo estamos viendo con bastante preocupación, porque la verdad que Argentina tiene un lugar importante a lo que es nivel mundial con respecto a lo que es desarrollo nuclear. Sí, recordémosles a los oyentes que fuimos uno de los primeros países de hablar de energía nuclear, ¿no? Sí, no solo eso, también tenemos historia en lo que es el desarrollo de los radioisótopos para el uso en medicina nuclear. El recorrido que tenemos es grande, tenemos más de 70 años de historia en ese sentido. Incluso cuando se discutía si por fusión o por fisión se podía llegar al desarrollo atómico, la Argentina estaba probando lo otro que en el mundo se estaba aplicando y finalmente se comprobó que las dos formas se podía llegar, ¿no? Claro, sí. Hemos sido pioneros en tantas cosas de la energía, del desarrollo atómico y demás, que cuando escuchamos esta información nos damos cuenta que hay mucho interés de afuera de pararlo. Sí, sí, seguro. Y la verdad que es un sector que tiene mucho saber, digamos, acumulado en sus trabajadores. Y encima ahí estamos muy castigados en lo que es salarialmente, con lo cual varios de nuestros compañeros se están yendo a trabajar en otra cosa. Y eso, poder recuperarlo, es algo que va a costar un montón de tiempo. Es una fuga de experiencia, claro. Sí, muchísimos años. Nosotros venimos ahora de... Se hizo, las centrales nucleares tienen un tiempo de vida útil, que es aproximadamente 30 años, y lo que se hace una, lo que se conoce como una extensión de vida. Hace poco se hizo la de embalse, hace 5 años, más o menos 5 o 6 años, se hizo la de embalse en Córdoba, y eso generó un montón de conocimiento que hoy podríamos estar usando para construir otra central más, además del tal, digo, es otro proyecto extra. Y la verdad es que por la situación salarial... Yo no tengo duda que eso está parado, pero también hay funcionarios y funcionarios, porque de pronto está el funcionario que, pese a la orden de, mira, no te esfuerces, se esfuerza igual, y está el otro que dice, ah, no, mira, no quieren que hagamos nada, ¿no? No, no, seguro. Ahora la situación es, desde que asumió el gobierno de Milei, es que está todo totalmente para, se está yendo una paralización casi completa. Bueno, pero sería interesante que ustedes hagan contacto con la prensa e informen esto, porque la Argentina, repito, a nivel humano, cuesta mucho formar científicos, formar gente con experiencia y demás, y por suerte los tenemos, ¿no? Sí, sin duda, y no hay que perderlos, porque después recuperar esas cosas tarda muchísimo tiempo. Pero es que cuando las cosas no se hacen, o se van al exterior o se dedican a otra cosa, ¿no? Seguro, sí, seguro. Bueno, ¿y tienen previsto algún reclamo, algo ustedes? Hoy están en medidas de fuerza los compañeros de las constructoras, de la UOCRA en particular. Nosotros acompañamos desde CONEA en el sector de Lima, y después veremos cómo seguimos. Bueno, pero tomen contacto con toda la prensa y hagan que se conozca la noticia. Seguro, sí. Estamos tratando de llegar lo más posible a distintos lugares. Bueno, un saludo. Otro, por favor, gracias. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. El golpe gorila y fratricida de septiembre del 55 se dedicó a criticar lo que Perón había hecho en Bariloche y lo que había hecho en la isla Huemul, donde estábamos en un tremendo avanzado desarrollo atómico. La Argentina había asumido el rol de traerse voluntariamente, en realidad no de traerse, sino eligieron ellos venir, de los sabios alemanes. Los sabios alemanes, terminada la Segunda Guerra Mundial, se los llevaban o con el dólar a Estados Unidos o con una pistola a Rusia. Aquí vinieron solos. Ellos eligieron venir a trabajar en la floreciente Argentina de Perón. Y hicieron un tremendo aporte al conocimiento científico, al desarrollo atómico y demás, y el golpe del 55 se dedicaba a criticar, porque decía que Perón había exagerado diciendo que teníamos la energía nuclear embotellada, etcétera, etcétera. No solamente que no había exagerado, sino que además, por fusión o por fisión, por cualquiera de las dos maneras, se podía llegar al desarrollo atómico, cosa que la Argentina, mientras se hacía un sistema, usaba el otro. Y todos criticaban diciendo que con eso no se llegaba, y finalmente la ciencia comprobó que efectivamente cualquiera de los dos sistemas seguía. Perón fue el segundo en el mundo

y entonces, como decía Calabrini Ortiz, empezar a mostrar el subsuelo de la patria sublevada. Y cuando esto pase, no va a haber ninguna teoría económica, no va a haber ningún análisis, por más alquimia que quiera ponerle el cachivache, que pueda frenar la bronca, la impotencia, la necesidad que está pasando la mayoría del sufriente pueblo argentino ante alguien que llegó con el voto de la mayoría. Esto no hay que olvidárselo. Llegó con el voto de la mayoría de los ciudadanos, que hicieron opción de lo que pedía Mauricio Macri, el multiprocesado expresidente de la República, que además sigue moviendo la marioneta para ver de qué manera se prepara para el turno siguiente después del cachivache. El pueblo tiene la palabra. Los argentinos debemos tomar la decisión si somos masoquistas y queremos seguir sufriendo, o si de verdad hacemos caso a Scalabrini y somos la patria sublevada. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 8 de la mañana, 50 minutos. Enrique. Bueno, vamos a leer el comunicado que lanzó la Asociación Argentina de Árbitros, la misma que maneja, quien también maneja los árbitros. Como ya lo dijimos, ¿no? Federico Beligoy, digo, la Asociación Argentina de Árbitros repudia y rechaza enérgicamente los hechos acontecidos en el día de ayer, por el sábado, en el marco del encuentro entre el Club Atlético Boca Juniors y su par de Talleres de Córdoba, sucedidos en la zona mixta de vestuarios, presuntamente con allegados al Club Talleres de Córdoba. Nos solidarizamos con nuestros afiliados. Esto es lo que puso la Asociación Argentina de Árbitros. Nada dice, no hay ningún tipo de salida a, es decir, se está defendiendo de lo supuestamente ocurrido. No se habla del golpe que denuncia Fassi, que le dio Merlos en el vestuario. Eso no se dice nada. El árbitro lo hizo en declaraciones periodísticas, hace un rato las estaba escuchando. Dice que hay una persona que ingresó y le mostró un arma. Bueno, qué fácil que es para algunos ingresar a un estadio de fútbol con armas. Posición ha llegado de Talleres de Córdoba. ¿Cómo hicieron para pasar las armas? Realmente no cierra por ningún lado lo que dijo Merlo. De su error, vamos a ponerlo error entre comillas, no habla absolutamente nada. Lo único que dice es que estaba en una mala posición. Ahora, si está con la duda, ¿por qué tan certeramente cobra una jugada dudosa? Realmente no se entiende. Está bien, VAR no había, eso lo salva, lo exculpa de alguna manera, pero muy extraño que el árbitro diga de la posición donde estaba, porque además no tiene solamente un árbitro, tiene dos árbitros asistentes, que el de enfrente, o sea, el de enfrente a donde ocurre la jugada, en lo que sería en línea número 2, tranquilamente pudo ver la jugada porque él tiene que estar paralelo a la línea de fondo cuando se viene el ataque rival. Bueno, tampoco le informó absolutamente de nada. Entonces, yo espero que Merlos, que además había sido extrañamente muy criticado en la semana por su designación por parte de la gente de Boca, y bueno, y ahora ocurre esto. Pero no solamente ocurre esto, sino pasó con Rosario Central, donde no le cobraron un penal clarísimo al equipo rosarino, a Estudiantes de La Plata no le anularon un gol legítimo, o en la jugada, se anula la jugada en la que deriva el gol, y encima hay gente de Boca que está reclamando también una jugada en la que hay un gol del Changuito Ceballos, que, o sea, la jugada termina en gol, pero en línea había levantado la bandera antes, por lo tanto no existe esa jugada. Todo lo que siguió de que haya pateado el arco no significa que la jugada seguía. Entonces, muchachos, aprendan el reglamento. En línea levantó la bandera, el árbitro le señaló el offside y ahí terminó la jugada. Todo lo que viene después no existe. O sea, no hay ningún perjuicio a Boca. Lo que pasa es que estuvieron buscando, sobre todo los muchachos que siguen a Boca, algún recurso, algún lunar, ¿no? O algún fallo que no lo favoreció, supuestamente, para decir, bueno, está bien, se equivocó para los dos lados. No, se equivocó para un solo lado. Y se equivocó para el lado de Talleres de Córdoba, que casualmente, junto a Estudiantes de La Plata, son dos entidades cuyas dirigencias están a favor de la Sociedad Anónima Deportiva, algo que está en contra de la AFA, está en contra de la mayoría de los clubes también. Así que veremos cómo termina esto. Me parece que va a ser un tema que va a ir para largo, ¿no? Esto de Merlos con Andrés Fassi, el gerenciador de Talleres de Córdoba, y estos escandalosos arbitrajes que se reiteraron ayer en San Telmo Atlético Rafaela. ¿Ya lo está gerenciando? ¿Ya es privada la gerenciación? Sí, sí, no. Gerenciar es una cosa y eso es otra cosa. Como pasó en Racing. Digo, hubo fallos escandalosos en San Telmo Atlético Rafaela, hubo un penal no cobrado en Gimnasia y Grima de Mendoza y Mitre de Santiago del Estero, y esto lo remarco porque Pablo Tobillino, que es tesorero y mano derecha de Tapia, es santiagueño y logró meter a Güemes de Santiago del Estero, a Mitre de Santiago del Estero y a Central Córdoba de Santiago del Estero, tres equipos en el fútbol argentino, dos en el ascenso y uno en primera división. Muchachos, que no se note, porque la verdad, la mafia no está de un solo lado. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Un día como hoy, en un Luna Park colmado por el amor y la presencia de sus admiradores, la querida Nelly Omar festejaba sus 100 años de edad y cantaba para todo su público, y su sueño era festejar su cumpleaños 103 con un último festival. Tatita Dios necesitaba una cantora y se la llevó antes de lograr cumplir su último deseo. Solo éramos un puñado de amigos y admiradores en el cementerio de la Chacarita dando el último adiós. Tía querida, cómo la extrañamos, y que llame por teléfono para retarnos cuando ponemos algún tema que no le gustaba. Pero qué mejor que recordarla con esa canción que todo el público le pedía de pie en sus festivales. La señora Nelly Omar, La Descamisada. Hoy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, para que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación. Para valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina, el 17 de octubre, la que de orgullo se cubre, porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada, que si es necesario un día, hasta la vida daría por Evita y por Perón. La que mañana en las urnas, para valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Con varios actos se recordó la memoria de Mohamed Ali Zainuddin. Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Nos tenemos que ir. La última y cortita, Enrique. La última tiene que ver con la terna arbitral para mañana, 5:30 p.m. en Barranquilla, Colombia, Argentina. El árbitro será el brasileño Rafael Claus, en línea 1 Bruno Pires de Brasil, el 2 Rodrigo Correa del mismo país, cuarto árbitro Juan Benítez de Paraguay, el VAR a cargo de Rodolfo Toschi de Brasil y el VAR será Danilo Manis. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Mañana, Dios mediante, a las 6 de la mañana estaremos haciendo, ayer y hoy, 3 horas dedicadas a compartir con ustedes en el primer programa interactivo de la radio. Que la pasen bien, cuídense cuando salen, si hay humo, aquellos que tienen problemas bronquiales. Es un humo que viene desde la frontera y que va a durar por lo menos hasta mañana sobre la capital. Chao.